El estudiante. El pontífice Tamer consagró a Isis el templo anexo al castillo del lago Merik. Apenas estuvo debidamente decorado y embellecido con todas las exigencias del arte egipcio tan pródigo en signos. La techumbre era un cielo azul turquí resplandeciente, un perfecto mapa de astronomía con la elíptica del zodíaco. Las constelaciones que la interceptaban y su espléndido sol central labrado en cristal de roca, a través del cual una lámpara de aceite encendida día y noche daba una luz dorada al tranquilo y hermoso recinto. Por medio de 12 columnas repartidas en dos filas, el gran salón de ceremonias había sido dividido en tres naves, de columna a columna. Enormes cortinados de damasco amarillo dividían los recintos, en forma que las tres naves o galerías quedaban independientes una de otra. La del centro era destinada a la oración mental, o trato íntimo con los genios protectores que llamaban dioses. La de la derecha, destinada a aula primaria. La de la izquierda era el aula superior. En paneles murales estaban grabados el alfabeto egipcio, el fenicio, el hebreo, el caldeo, el árabe y el griego. En el pórtico de entrada aparecía en la techumbre el mapa del mundo conocido entonces, y en las cuatro esquinas, cuatro cuadrados de mármol, uno blanco, otro negro, otro amarillo y otro rojo. Simbolizaban las cuatro razas humanas conocidas en esa época. El día de la consagración y habilitación definitiva se había hecho cuando Sarsip cumplía 3 años de vida física. Llevado de la mano por la princesa real, había recorrido todo el templo en seguimiento del pontífice y sus hierofantes cuando conducían la pequeña arca de oro, destinada a guardar los libros sagrados, como llamaban a las más elevadas y secretas enseñanzas, leyes, ordenanzas, crónicas, todo copia del archivo milenario que se guardaba en el templo de Menfis. Osarsip, demasiado pequeño, se había quedado profundamente dormido cuando durante los signos sagrados fue sentado en un sillón al lado de la princesa real. Toda esta solemnidad no era ya más que un recuerdo sagrado para todos, un gran recuerdo que perduró en la mente de todos por muchísimo tiempo. Los hierofantes habían visto a Isis viva y radiante, envolviendo a la princesa y al niño en su gran velo celeste, mientras aparecían en letras de fuego estas palabras: Soy la madre eterna de todas las madres de los misioneros divinos venidos a este mundo. Era la misma visión que años antes, en la hora decisiva del gran salto sobre el abismo, le había aparecido a la princesa real. Los que no percibieron la visión habían sentido una fresca brisa perfumada de rosas que se cernía como hálito divino, llenando todo el sagrado recinto. Y los que ignoraban el gran secreto pensaban y decían: Los dioses tutelares de Egipto están con la princesa real, con el pontífice Tamer, con los hierofantes, con todos los que estamos cobijados por este templo. Y desde entonces el castillo el templo y el lago fueron considerados como sitio preferido de los genios tutelares, como lugar consagrado y benéfico, donde sólo podía tener cabida el bien absoluto. Comprenderá el lector cómo Osar Sid, que a los 7 años tenía una extraordinaria comprensión de todas las cosas, penetró como estudiante al templo del lago Merik, plenamente convencido de que se acercaba a los dioses y que toda pureza en su mundo interno y en su físico no sería demasiada para tan grandioso momento de su vida terrestre. 7 días antes de aquel en que debía entrar como estudiante al templo, se escondía solitario en una glorieta de los jardines en las horas de sol, y en su alcoba particular cuando se acercaba la noche. El sacerdote Amontet lloraba de emoción cuando refería al pontífice y consejo de Hierofantes las severas observancias de Osar Sid en esos días, víspera de su entrada al templo como estudiante primario. No molestaré a las mariposas del jardín, porque los dioses me ven, decía al buen anciano, que a veces buscaba acompañar al niño buscador de soledad. No arrojaré piedrecillas a los pajarillos que vienen a dormir entre los pinos, porque ellos tienen el derecho de buscar abrigo para dormir. No correré entre las plantas echándolas a tierra, ni pisotearé el césped que tienen como yo el derecho de vivir y de crecer. Los dioses me ven, y no serán mis amigos si yo estropeo y maltrato sus obras. ¿No es así, maestro Amontet? Sí, hijito mío, es así. Y los dioses van a tener en ti sus complacencias, porque comprendes el bien y evitas el mal. Eres un elegido de los dioses y conserva esa amistad, hijo mío, porque es el único bien de este mundo. Y llegó el ansiado día de asistir por vez primera a la instrucción de los maestros. También en esa circunstancia supo Timetis modelar sus sentimientos afectivos y se presentó a la instrucción matutina llevando consigo a los 2 niños, Aarón y Osar Sid, vestidos de igual manera, con la túnica plisada de blanco lino. Ambos niños, prendidos de las manos de Elia, penetraron a la severa aula y ocuparon los 3 pupitres delanteros. Era clase de cosmogonía, dictada por el hierofante Oat, y trataría sobre la conformación del universo, en medio del cual la tierra, como una cereza, apenas podía distinguirla un observador que la contemplase desde un punto lejano del infinito espacio azulado. A la mitad de la clase, Aarón quedó profundamente dormido, y Timetis no hizo nada para despertarlo porque estaba prevenida por Amontek de que quizá sucedería así. Osar Sid se había vuelto como una pequeña estatua de mármol blanco, con sus ojazos negros fijos en el rostro del instructor. No hizo el más leve movimiento y a veces pensaba Timetis que el niño contenía hasta la respiración. Cuando escuchó que poderosas inteligencias creaban con la fuerza del pensamiento las grandes nebulosas que se convertirían siglos después en una constelación de globos luminosos o en un universo de mundos, Osarsi, sin poderse contener, exclamó, levantando a lo alto sus bracitos: ¡Oh, los dioses! ¡Qué grandes y fuertes son! Que pueden soltar a rodar estrellas y soles, como yo, globitos de espuma de jabón. Y se echó a llorar. Volvía a ser niño. Tuvo espanto de tan estupenda grandeza. ¿Por qué lloras, hijo mío? Le preguntó a media voz la princesa. Oh, princesa real, ¿cómo podré pretender la amistad de los dioses que hacen estrellas con el pensamiento si me veo como un gusano de la tierra que ni aún puedo hacer otro gusano igual a mí? ¿Qué puedo hacer yo que agrade a los dioses, como dice el maestro Montep? Oad advirtió el estupor del niño y se acercó a él. Los dioses, hijito, cuanto más grandes son, más buenos y más sabios, le dijo. Ellos saben que hoy eres un niño ansioso de saber, de aprender, de conocer, para ser un día grande y fuerte como ellos. Todo en el universo es crecimiento, progreso, culminación. Y así, como tú creces de estatura, crecerás en inteligencia y comprensión, y llegarás a realizar grandes obras como ellos. Como es abajo, es arriba, dice uno de nuestros principios invariables. A un arbolito que no levanta 3 pies del suelo, nadie le pide frutos maduros y dulces, pero sí a un árbol llegado a su perfecto crecimiento. Y todo es así en el universo, hijo mío. Mientras vas viviendo tu infancia, nadie te pide grandes esfuerzos mentales o físicos. Llegado tú a la edad competente, sin que nadie te lo exija, tú mismo, de tu propia voluntad, serás creador de obras más o menos grandes y bellas, según hacia donde se incline esa energía, chispa o luz interna que todos tenemos como fuerza directriz de toda nuestra vida. ¿Vas comprendiendo, hijo mío? Sí, maestro. Voy comprendiendo que si mi chispa es limpia y buena, limpias y buenas serán mis obras. Y si es mala y sucia mi chispa, sucias y malas serán mis obras. ¿Cómo puedo hacer para conocer si tengo en mí una chispa buena o mala? La princesa y el hierofante cambiaron una mirada acompañada de una sonrisa disimulada y Oad contestó: Otro principio invariable tenemos en nuestra ciencia del alma, y es este: por los frutos se conoce el árbol. Si te dan una hermosa manzana, sabes que procede de un buen manzano. Si te sirven un platillo de cerezas rojas y dulces como la miel, sabes que fueron recogidas de un cerezo de buena estirpe y de lozana exuberancia. Y no te equivocarás, tenlo por seguro. Los seres humanos nos parecemos a los árboles, y así tú mismo conocerás si tu chispa interna es limpia y buena en las aspiraciones, inclinaciones, gustos y deseos que veas aparecer en ti. Por ejemplo, ¿qué deseas ahora? Comprender claramente todo cuanto me estás diciendo, maestro Oad. ¿Qué más? Piénsalo. Aprender tanto como tú sabes y como saben todos los maestros del templo. ¿Para qué? Piénsalo bien. Porque me gusta mucho y porque podré, cuando sea mayor, enseñarles a otros como tú me enseñas a mí, maestro Oat. Por otra cosa también, dijo con timidez y vacilación. Dilo sin miedo, porque esto es parte de la clase. Para dar alegría a la princesa real, a mis maestros, a todos cuantos me quieren, y también porque quiero responder a lo que he comprendido que esperan todos de mí. ¿Podemos saber cómo has comprendido que se espera mucho de ti? Oh, sí, fácilmente. Un día, el gobernador del castillo decía al presentarme al abuelo Eleazar: He aquí el que nuestra raza espera para liberarse. Y cuando me llevaron a visitar con la princesa real al pontífice Tamer, oí que él decía a los hierofantes que le acompañaban: Grande es la idea divina y fue encerrada en este trocito de carne. Comprendí que el trocito de carne era yo, porque el pontífice puso su grande mano sobre mi cabeza. La princesa rió alegremente. Yo también sonriente, decía el niño acariciándole. Eres más despierto de lo que yo pensaba, amiguito mío. Yo duermo solo en mi cama. Fuera de allí estoy siempre despierto. Ya lo veo, mi hijito, ya lo veo. El pequeño Aarón se despertó a las risas de todos. Osarcip le increpó enseguida. Te dormiste en la clase. Solo en la cama se duerme. ¿No sabes tú eso? Aarón se echó a llorar y la princesa real debió intervenir para que la corrección de Osarcip a su amiguito no llegara a mayores consecuencias. Así terminó la primera clase en el aula del templo escuela del lago Merrick.